Estamos en comunicación telefónica con Marisa Munsek, de Barrios por la Memoria y Justicia de Almagro. Marisa, te damos la bienvenida a Tengo una Idea. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en principio bueno, tu opinión, ¿no?, que de esto que pasó. Discúlpame. Sí, ¿hola? En principio sí. Me gustaría saber tu opinión de lo que ha sucedido. Bueno, yo soy Marisa Munsek, integrante de Barrios por Memoria y Justicia Almagro, que bueno, ya hace bastantes años, bueno, primero pusimos una baldosa por tres estudiantes del Normal 7, y ahora como hace en el 2008 por ahí, y ahora unos tres años pusimos otros tres nombres de estudiantes desaparecidas del Comercial 25 y del Comercial 8. Uh-huh. Esto nos enteramos el fin de semana pasado, el viernes, que habían ensuciado, bueno, he hecho unas pintadas en unos murales que hay en el frente del colegio. Uh-huh. Que le habían tachado, ahí figuraban los nombres de las estudiantes desaparecidas, habían tachado esos nombres, habían puesto en una pintura, habían escrito el nombre de Videla, la palabra zurdos. Uh-huh. Y bueno, y después también nos dimos cuenta que habían atacado, vandalizado las baldosas, las pintaron todas de negro, nosotros lo relacionamos esto con estas convocatorias que hubo justo en esos días para la marcha de los barbijos contra el comunismo y cosas por el estilo que se estaban uh-huh. convocando esos días. Bueno, y se ve que fue el accionar de esos grupos que actúan como lo hizo el terrorismo de Estado a la noche, aparecen las cosas tapadas, reivindicando una figura como Videla, un genocida. Lo que vemos es esto, ¿no?, que detrás de estas convocatorias contra el comunismo, opositoras al gobierno, ¿no?, pero con estos eslogan contra el comunismo, se esconden estas personas que hacen apología de lo que fue el terrorismo de Estado. Y uh-huh. aparte tienen esos procedimientos también, ¿no?, porque lo han hecho a la noche, en lo oculto, Marisa, sí. Es importante decir la importancia simbólica, ¿no?, de hacer presente a los desaparecidos en estas baldosas. Contame y contale a los oyentes, ¿hace cuánto vienen laburando por Barrios por la Memoria y Justicia? Y si actos vandálicos como este que estamos denunciando y repudiando suceden en otras oportunidades. Bueno, nosotros venimos trabajando, marcando con baldosas los lugares donde transitaron las y los asesinados y desaparecidos durante la última dictadura militar, uh-huh. cívico-militar. Lo venimos haciendo desde el año, en diciembre del 2005 se puso la primera baldosa en la iglesia de Santa Cruz, en homenaje a las personas que fueron secuestradas ahí, en el 1977, uh-huh. y después en el 2006, para el 30º aniversario del golpe, ya habíamos hecho una investigación con los nombres de los barrios y salimos en esa oportunidad en distintos grupos de distintos barrios a poner unos adhesivos en los lugares donde después íbamos a poner baldosas. Uh-huh. Y ya desde el año 2006 arrancamos en esto, te digo, en diferentes barrios, y también se han puesto baldosas en provincias del país y en localidades de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias. Uh-huh. Bueno, la importancia justamente es bueno, que la historia se sepa, que la historia, si se sabe la historia no se repite, y bueno, estos hechos nos dan la razón que la memoria no debe terminar nunca, ¿no? Claro. Nunca se debe dar lugar al olvido de estos hechos, porque bueno, ahí están personas agazapadas, o sea, es importante militar esto de la memoria y bueno, y transmitirla a las distintas generaciones. Por eso es tan importante estas baldosas que se realizaron con los estudiantes, en el colegio. Ahora bueno, esperamos que se haga un repudio. Ahora el colegio está cerrado, pero bueno, sabemos que los estudiantes que se están enterando están repudiando estos hechos. Claro. Y bueno, y respecto a si hubo otros actos así de vandalismo, lamentablemente sí, no son muy habituales, afortunadamente. En general la gente valora la memoria y bueno, y estos hechos son repudiados. Pero ya han sucedido, por ejemplo, hace unos años también en el Normal 10 aparecieron pintadas. Y bueno, hemos hecho actos con las comunidades educativas, con los chicos, hemos limpiado las baldosas y no se han repetido, O sea que ahora también estamos esperando el momento que podamos ir, arreglarlas si es posible o rehacerlas, pero bueno, dándole la difusión que esto merece, ¿no? Y Marisa, ustedes se comunicaron, ¿no?, con los familiares de los detenidos desaparecidos, y la otra consulta que te quería hacer es si ustedes trabajan de manera coordinada con la institución educativa para, digamos, por ejemplo, el Día de la Memoria, llevar a esos familiares a que den una charla, ¿es así? Sí. Nosotros siempre, o sea, la convocatoria puede venir por parte de un centro de estudiantes o puede venir acá en estos colegios en la última ocasión por parte de docentes, o puede venir, hay docentes que están trabajando algún programa de memoria, claro. Programa Jóvenes y Memoria, a veces nos convocan para hacer baldosas, o sea, sí, siempre estamos interactuando, cuando hacemos en los colegios, interactuamos con los estudiantes y con los docentes y los familiares también participan de estos homenajes. Bueno, en particular estas baldosas, sí, su mano se hizo un acto muy grande y durante el acto iba pasando familiares, amigos, sí. Compañeros, sí. Bueno. Marisa, ¿y cuántas baldosas hay en la ciudad de Buenos Aires aproximadamente? Y nosotros estimamos que habrá unas 1.500 con unos 4.000 o más nombres, porque un montón. Bueno, claro, sí. Aparte es un trabajo artesanal, ¿no? Vamos a tratar de describir las baldosas. Tienen, digamos, los datos de las personas detenidas desaparecidas con colores también, ¿no? ¿Es así? Sí. Las baldosas se hacen así en forma artesanal. Bueno, es una tecnología muy sencilla, en un bastidor de madera, ponemos arena, cemento, la última capa con color, y ahí se incrustan las letras. Tenemos un texto prototípico, ¿no?, que empieza con aquí, bueno, y el verbo, ¿no?, si es la persona ahí vivió o estudió o trabajó. Los definimos como militantes populares y detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado, y nuestra firma va a Reforma y Justicia, y son instituciones, también firman las instituciones. Claro. Y llevan colores, esto se hace de forma colectiva, lo hacemos entre todos. Bueno, la baldosa se seca y después se desmolda, se laquea y se puede colocar. Claro. Y esto lo hacemos siempre con bueno, con los familiares, con las personas que nos la piden, las baldosas, y bueno, en las escuelas con toda la comunidad, como te decía. Y sí, llevan colores, para nosotros, todos los barrios de Barrios Pomeros Justicia, le ponemos colores, porque, bueno, es una forma de hablar de la vida de ellos, ¿no? Que no sean, no son lápidas, sino que de alguna forma metafóricamente estamos hablando de la vida de estas personas, uh-huh. Y también como una forma de que llamen la atención, y bueno, y interpelen a la gente le llame la atención y las vea, y las claro. vea y se haga preguntas y bueno, y sepan. Te quería consultar por último, retomando la pregunta que te había hecho de cuán movilizadas han visto las familias por este hecho que último que sucedió, si ustedes tuvieron contacto. Bueno, yo particularmente he tenido contacto con la docente Valeria, justamente que hizo este video, que está en claro. contacto con ellos, y también, bueno, uh-huh. con una familiar de Dorita Falco. Y bueno, sé que están muy conmocionados, que están viendo la forma de denunciarlo y bueno, moviéndose por todos lados para que esto se sepa. Y bueno, en eso estamos coordinados como para, en cuanto se pueda, nos podamos acercar todos a la escuela, hacer un acto, volverlas a hacer, limpiarlas. Y bueno, es eso, que están repudiando completamente esto que pasó y buscando de denunciarlo de la forma más contundente posible. Bien, Marisa, entonces nos sumamos al repudio, sí. también a la difusión de este hecho lamentable y decir también que a la memoria no se la puede borrar, la memoria siempre estará presente por los 30.000. Así que te agradecemos por tu participación aquí en el programa Tengo una Idea y por supuesto que seguimos en contacto. Te mandamos un abrazo. Un abrazo enorme y muchísimas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Estuvimos en comunicación telefónica con Marisa Munsek de Barrios por la Memoria de Almagro.